aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. ¡Ya están aquí! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación. Emitiendo en directo desde mi guarida a través de CD Music Radio y asaltamatarradiorock.com. Gracias a mi gran amiga Loki Sanger, también al gran Santi Pequeño Ternasco. Ahora los sábados de 8 a 10 de la tarde noche. El programa se remite aquí mismo en cdmusicradio.com los miércoles a eso de las 9 de la tarde o de la noche. También nos encontrarás en la parrilla de asaltamatarradiorock.com, en Rock Invierzo y también en Mi Rollo es el Rock Radio Blogspot.com. Luego, como habitualmente, también nos puedes encontrar en los audiokioscos de iVoox y de archive.org. Voy a aprender a decirlo. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y no me olvido de mis compañeros, nuestro habitual equipo formado por Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusa y su apartado Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, el que os habla de M. Martínez, y arrancamos. Myself. world. Fuck the world. Fuck the world. Fuck the world. Yeah. Pues de no haber sido por el maldito COVID-19, hoy deberíamos estar en Pineda de Mar junto a mis hermanos de la Crio en el Psicobilly Meeting. ¿Qué? ¿Que no sabes qué es el Psicobilly Meeting? No tienes ni puta idea. ¿No sabes de qué diablos estoy hablando? Pues ya te lo cuento yo, hombre. Para el que no lo sepa aún, el Psicobilly Meeting es el festival más importante y longevo a nivel mundial en lo que al Psicobilly y a todos esos subgéneros y variantes se refiere. Una semana, 7 días de psicobilly, rockabilly, punk, punk rock, surf, garaje, ska, con las mejores bandas de cada género. Cada año desde hace ya 28, durante 7 días en el mes de julio, a una extraña estirpe de demonios se les permite caminar por la tierra de nuevo. El lugar es Pineda de Mar, una pequeña ciudad cerca de la playa, a la vez que muy cerca del infierno. Durante esta semana, este lugar es invadido por cientos de estos rockers maniáticos del infierno. Puedes encontrártelos durante el día, pero es solo por la noche cuando los podrás ver contornearse de una manera muy extraña, como si de un baile ritual macabro se tratara, escuchando esa música rockabilly blasfema mutante que ellos traen directamente del infierno. Una inolvidable semana de vacaciones con la mejor música, DJs en la playa, la emblemática fiesta de la espuma y de disfraces, buen rollo y sobre todo mucho, mucho psicobilly. Este año debería haberse celebrado su 28ª edición, en la que había previstas 35 bandas top internacionales, 3 escenarios, un montón de DJs, el mejor ambiente, la mejor ubicación en la playa, lo que hacen que el Psicobilly Meeting, todo lo necesario para ofrecerte las mejores vacaciones junto a todos tus amigos, venidos de cualquier rincón del mundo. Y este año prometía ser la bomba, con bandas confirmadas como The Long Tall Texan, Frenzy, Speedmobile, Polka, The Beat, From Paluville, de Jacob Bone, Go Getters, Demente Zargo, Cock Sparrer, Tiger Army, Hillbilly Hellcat, Padelfell, Noom School, Garbage Bag, T. Scarcrow AK, T. Merry Widows, La Perra Blanco Trio, Ciclón, Evil Devil, The Rock and Roll Kamikazes, The Legendary Kid Combo, The Neurotics, Resurrex, Volume 3, bueno, y un montón de ellos, las mejores bandas y más variadas del panorama, con playa, vacaciones, buen ambiente y mucha, mucha fiesta. We'll be right back. Pues sin más, vamos a conocer a todas estas bandas. Comenzamos con Tiger Army, la banda californiana del carismático Nick Thirteen, que se presentaba por primera vez no solo en el Psychobilly Meeting, sino también por primera vez en España. Llegaban a la playa de Pineda de Mar tras varios cambios en su formación desde su nacimiento en 1995 y con un nuevo disco bajo el brazo, Retro Future, editado en 2019 y muy bien acogido por todos sus fans y por la crítica. Retro Future combina instrumentos y equipo de la época dorada de los 50 y 60 con la tecnología moderna, creando una imagen de cómo podía sonar el rock and roll en el siglo XXI, ya que ellos entienden el psychobilly como un género cambiante, sin normas, sin etiquetas, ni imitaciones y mirando siempre al futuro, y así lo dejan claro en este trabajo. Una banda de culto mundial que ha compartido escenario y giras con grandes nombres como Social Distortion o Drocky Murphys, creando un ejército de fieles fans que llenan sus conciertos y siguen a la banda allá donde vaya. La carrera de Nick Thirteen no solo se resume a su banda, ya que su pasión por la música de Nashville le lleva a lanzar en solitario un disco explorando los viejos sonidos del Hillbilly and Honky Tonk de mediados de siglo pasado con su personal toque y con su distintiva voz. Actualmente la banda está más activa que nunca, recuperando su sonido más agresivo, una verdadera pena. Esperemos que podamos tenerlos para el próximo año. Difícil, pero no imposible. After all these years we still go home, like radio waves in a station long gone, in and through the night from a summer past that you can't forget. We're still here for right or wrong, if you're still right with us, this is your song. We never die, we never weep for tomorrow. otro de los alicientes para esta 28ª edición del Psicobilly Meeting, aunque a mí no me hacía falta, ya que me apunto a ir año tras año, toque quien toque, serían los mitiquísimos Cock Sparrer, nada que ver con el Psicobilly, ni con el Rockabilly, ni con nada parecido. Considerados como los padres del street punk y hermano del hoy, Cock Sparrer actuaban también por primera vez en el escenario principal del Psicobilly Meeting, descargando himnos como Taking All, We Are Coming Back o Because of Junk. Fuertemente influenciados por el glam rock y el pop rock que se hacía a principios de los 70 en Londres, unos chicos de secundaria forman una banda con el propósito de hacer música y divertirse sin ser conscientes que todas esas canciones serían la banda sonora de la vida de mucha gente. Su primer disco, el homónimo Cock Sparrer, se editaba en 1978. Toda una joya de coleccionista. A partir de ahí se suceden 12 discos más que hacen las delicias de todos los fans. Después de tantos años, la prioridad de la banda es seguir tocando igual que siempre y no cambiar. Escribir canciones rápidas y pegajosas sobre cualquier tema de la vida cotidiana, y eso lo demuestran en su último disco, Forever, del 2017, donde lo dejan de manifiesto. Ellos mismos describen sus shows con tres palabras: lot of fun, y eso es lo que hubiera tenido hoy, sábado 4 de julio. Nadie como tú, Cock Sparrer. Qué grande, Escopón. Seguimos con Demet Nargo, una de las bandas más queridas por la familia Psicobilly. Y no lo digo yo, lo dice la ingente cantidad de camisetas de la banda que puedes ver en cada concentración, ya no solo de Psicobillys, sino de Rockabillys, de Punkabillys y de todos los subgéneros. Y eso aunque no estén en el cartel. La banda que nunca te cansas de ver sin importar ya las veces que los hayas visto, porque cada concierto es impredecible y siempre distinto. Una de las bandas cuya característica principal es la tremenda y desgarrada voz de su cantante y líder Sparky. Fantásticos y caóticos, un chute de adrenalina en vena, su sonido te arrastrará hasta las puertas del mismísimo infierno. Una banda que tiene un estilo especial y particular, se bambolean entre el psicobilly, punk rock y el rock and roll más áspero, capaces de encandilar a todo tipo de público, ya sean góticos, punk rocker y por supuesto los tenaces psicobilly. Llevan en este mundo más de 30 años con más de 20 álbumes y miles de conciertos por todo el mundo. En este momento nos aseguran que están más en forma y más locos que nunca. Su show sigue siendo un puro espectáculo. No en vano son un referente en la cultura psicobilly internacional. Pues ahí teníamos, Demet Nargo. Seguimos, lo hacemos con Madsyn, una de las bandas más influyentes del psicobilly, que a la vez muchas veces se ha acercado a otras escenas paralelas underground, manteniendo su capacidad para nutrirse de otros estilos. En sus discos a veces podemos encontrar un poco de todo, pero muy bien hecho, capaces de hacer un guiño al punk, al metal e incluso al country. Formados en Berlín en el año 1987, han ido evolucionando hasta la formación actual, pasando por varios cambios, convirtiéndose en un quinteto y encontrándose a día de hoy en uno de sus mejores momentos. Son una formación sólida y asentada. Más de 14 álbumes, sin fin de apariciones en recopilatorios, montón de EPs, split. Parece que este año se va a producir lo que muchos estábamos esperando, que se trata ni más ni menos que el lanzamiento de su último álbum, que por cierto lleva un tiempo incubándose y parece que ya está a punto de salir. Sus directos son como un trueno, dos guitarras, Andy Candele y su inmenso talento, junto con el habilidoso y experimentado Manny, el finlandés Ristolainen, brillante y espléndido a los platos, sin dejar de lado a Valle, al contrabajo, que te sorprenderá viéndole surfear entre el público envuelto en fuego. Y mientras ellos interpretan las canciones sin suspirar, el gran Kopta despliega toda su fuerza y mando dando garbeos en el escenario y disparando cañones de energía. Son de esas bandas que te dejan la piel, que se dejan la piel sobre el escenario y a no ser que tengas horchata en tus venas no te dejarán impasible. Si te gustan las emociones fuertes, si pasan por tu ciudad, pásate a verlo y luego me cuentas. Pues desde la costa oeste del sur de Inglaterra, auténticos y originales de la época de Clapfoot, se han recorrido medio mundo aportando su sello personal al psicobilly, una banda que dentro del género no necesita presentación. Ellos son Frenchy. Adán a las baquetas, Steve Eaton a la guitarra, virtuoso e incansable en el escenario, y Steve Whitehouse, el hombre de la sonrisa eterna, máster de contrabajo y maestro de ceremonias. Ellos son Frenchy y en su amplia y hidratada discografía tienen himnos indiscutibles de la historia del psicobilly. Cabe decir que el señor Whitehouse es el encargado ya desde hace unos años de la parte técnica de los contrabajos, aportando todo su saber para que todas las bandas del festival puedan hacer uso de ellos. Parte muy importante para el Psicobilly Meeting, de ahí la asiduidad de esta banda al festival. Pues si la pócima de la juventud existe, que le pregunten a ellos, porque seguro que se la han bebido. Después de 30 años subiéndose al escenario, siguen con la misma vitalidad y pasión que el primer día. Ellos son Mark Ariu al contrabajo, Teo a la batería y Mark a la guitarra. Lone Tall Texan. Formados en Brighton, una de las cunas de la música underground en el Reino Unido a mediados de los 80, con un psicobilly que se alimenta del sonido rockabilly, punk y a veces ska, asiduos del clubfoot, los Lone Tall Texan son una banda mítica en la escena psicobilly, unos cuantos LPs recopilatorios y EPs y a sus espaldas lo constatan. Y el tiempo pasa y ellos siguen disfrutando en el escenario, y esto se ve y se siente desde la primera canción. Transmiten diversión, buen rollo y sobre todo mucha compenetración. Suenan compactos, precisos, rápidos y nunca decepcionan. Lone Tall Texan es una banda que nunca ha dejado de tocar. Raramente hay bandas que siguen en la escena durante un tiempo tan prolongado sin pasar por periodos de interrupción. No es el caso de ellos. En pleno invierno de 1988, en medio de las tierras heladas de Basteras en Suecia, una pandilla de vikingos se decide calentar formando un trío de rockabilly. Se llaman ellos mismos The Go-Getters. 32 años después, siguen ardiendo como un pozo petrolero de Texas. En esos años Suecia contaba con una fuerte escena punk y hardcore, con artistas como Anticlimax o Mob 47. Sin embargo, no había muchos músicos que sintieran la música rockabilly, así que no fueron años fáciles para ellos. Los Go-Getters se han pasado todos estos años llevando su especial rockabilly por todos los rincones del mundo, pero hay que decir que ellos nunca han perdido el contacto con la escena underground y siguen asistiendo a tantos conciertos como pueden, y es que lo suyo es pura pasión por la música y toda la custom culture que llevan consigo. Pero no todos son glorias, ya que en 2011, y tras un trágico accidente de moto, el carismático y querido guitarrista de la banda, Robert Johnson, pierde la vida. Muchos son los discos en todos estos años, un total de 8 álbumes, y el último de ellos, Love and Hate, ve la luz en 2018. EPs, multitud de apariciones en recopilatorios y un montón de himnos que tan solo oírlos se te van los pies. Su peculiar estilo y manera de ver el rockabilly, la combinación de sus temas con versiones exquisitamente elegidas y la inconfundible voz y planta de Peter Sandberg son sus características gafas negras hacen de esta banda una de las más queridas dentro del panorama. Bueno, seguimos con The Pool Cat, que es otra banda de culto, con un buen puñado de temas que ya forman parte de la historia de este género. Formados en 1977, aunque no como The Pool Cat, sino como Cool Heroes, pero ante la imposibilidad de ser incluidos en el circuito rockabilly con ese nombre, ya que sonaba demasiado punk, deciden cambiarlo por el de Pool Cat y apuntarse el apellido Cat, que tan en auge estaba en esa época. La época en la que resurgía el rockabilly revival en el Reino Unido, ropa original de los 50, tupés cardados e incluso maquillaje, muy influenciados de grupos de la época punk y 70 glamour rock. Entraron en las listas del top 40 británico junto a los Stray Cat y su Rock This Town con John I Am Only Dancing, Rockabilly Gay y la versión de T-Rex Jester. En 1981 debutan con Pool Cat Are Go, que fue producido por Dave Edmund y tenencia obligada para cualquier fan que se precie. Bud Boret dejó el grupo para irse a trabajar con Morrissey de The Smith como guitarrista, director musical y co-compositor, ya que eran buenos amigos de la banda y buen conocido por ambientes rockabillys de Londres. Pero en 1989 se volvieron a juntar para grabar un nuevo trabajo de estudio y un álbum en vivo. Otro cambio significativo para el transcurso de la banda fue el traslado de Tim Pulcat a Los Ángeles. Allí forman 13 Cats junto a Slim Jim Phantom de Stray Cat, Smooty Smith de Rock Cat y Danny B. Harvey de Swing Cat. Un buen proyecto que solo muy pocos han podido ver en directo. Tim también trabaja ahí como director y productor para películas, anuncios y vídeos musicales. Así que con estas ocupaciones y solo cuando pueden se reúnen para dar esas píldoras de neo rockabilly que todo fan de Pulcat necesita. Ellos son el legendario Tim Pulcat, el incombustible Bud Boret, el siempre elegante Phil Blumberg o el rítmico John Buck. Todos juntos forman esta legendaria banda de rockabilly de los 80. Una banda que recibe el respeto de otras demuestra ser una gran banda. Será por algo que cuando actúan otros grandes no se pierden su show desde el backstage. Ellos han influenciado a muchos grupos de la escena actual y ellos son The Blue Cats. Aunque la banda se formó hacia 1978, no fue hasta 1981 cuando su formación se hizo mítica. El álbum Fight Back de Clint Barley, Carlo y Steve Edwards y Mitch Kau es una verdadera joya, y el single Wild Night se convirtió en un disco imprescindible. Los proyectos paralelos son varios, pero destaca entre ellos Belt and Fire, que en 1993 se separan y después de 15 años deciden volver, algo que nadie hubiera podido esperar, y menos de la forma que lo hicieron, como si el tiempo no hubiera pasado y nunca hubiesen parado de tocar. Y The Blue Cat tienen un sonido único. Cuando ellos aparecen en escena, no hay ninguna banda haciendo la música que ellos hacen y se encuentran muchas veces rechazados por un público que los califica como demasiado modernos. La genialidad suele ver cómo son incomprendidas en los principios. Bandas más influyentes de Los Ángeles, al filo del punk y del rockabilly, resucitando el espíritu de Elvis y poseídos por los demonios de The Cramps, son Resurrex. Déjate hechizar por el líder de la banda, Daniel De León, y su rostro fácilmente reconocible en la escena psicobilly debido a su medio cráneo de maquillaje que se aplica en casi todas las presentaciones de la banda y se ha llegado a convertir en el logotipo de Resurrex. Conocidos por su electrizante show, Resurrex se ha recorrido un montón de festivales y conciertos alrededor del mundo, desde Beyond the Grave, su álbum debut editado en 2004, su música se ha extendido como tentáculos, publicando varios álbumes con bastante éxito. Recientemente han fichado por Batcave Records, asociado a Cleopatra Records, para lanzar su último trabajo, Skeletons, que está previsto vea la luz este mismo año. Maybe weak in the knees. Nobody knows what's coming around. Baby, don't you know that you're shaking this town? Yes, it's crazy. That's amazing to me. Yeah. Vamos con The Speedmobile, que es el nuevo proyecto de Jerome Hammer de Batmobile, con Bart Graves y Bart Netherland de Peter Pan Speed Rock. Lo que empezó como un único concierto en homenaje a Lemmy de Motorhead en 2018 se ha convertido en una banda con cara y ojos, con material nuevo y un nuevo EP en camino listo para conquistar el mundo. Según el diccionario, una explosión es la liberación simultánea y violenta de energía calórica, lumínica y sonora, producida por el choque de dos energías. Así es la descripción de este nuevo proyecto. Speedmobile, brutales. Como decía al principio, en el Psicobilly Meeting, aparte de rockabilly, el psicobilly y demás sones del género, hay sitio para bandas punk e incluso de ska. Es el caso de los siguientes invitados, The Beat from Palookaville. La propuesta es la fusión del pegadizo rhythm and blues y el hipnotizante ska. Ellos saben cómo hacerlo para hacerte pasar un buen rato, para hacerte bailar y pasarlo de vicio en sus conciertos. The Beat from Palookaville vienen de Estocolmo, Suecia, y son de la última ola de revival ska que tuvo este país a finales de los 90. Pero no es hasta 2011 que se lanzan con su primer trabajo, número 1, con la colaboración del gran Mike Sánchez, en el que intercalan temas propios y revisiones de grandes temas como Seven Nation Army, que en sus conciertos se vuelve todo un hit. Su segundo álbum viene de la mano del sello español Sleazy Record, con dos EPs, Wanna Huller y It's Your Voodoo Working, hasta que en 2016 editan su segundo larga duración, Come Get Our Lovin'. O es el cantante y fundador de ska cubano, todo un showman encima del escenario, que empezó con ritmos puramente ska, pero que a través de este mestizaje se introduce dentro del rock and roll más primitivo con el rhythm and blues. Hillbilly Hellcat vienen de Colorado, un estado de Estados Unidos con grandes llanuras, un gran río y un montón de bandas con corbata. Allí es donde su cantante y guitarra Chuck Hughes forma la banda en 1994, cansado de tocar en bandas de rockabilly estándar locales. Así que Chuck se reúne de dos buenos músicos, primero el bajista Lance Romance y después el que fuera batería de Reverendo Horton Heat en los tres primeros discos, Tad Bentley, y con una mezcla de rockabilly, bluesgrass, punk, white trash, caravanas, alcohol, tablas de skate o hippies, empieza la aventura de Hillbilly Hellcat, girando por todo el mundo y grabando discos, programas de televisión o canciones en anuncios, películas o videojuegos. Ellos son rápidos, sus guitarras endiabladas y sus letras no hablan de pin-up precisamente. Matt y Terry forman Jack O'Bones, una banda que viene del Reino Unido, de Warwickshire, donde habían formado diversas bandas como The Renegade, The Riders o The Buster. Pero es como Jack O'Bones donde se han encontrado en plena forma y así lo han demostrado con tres buenos trabajos editados. Muy activos dentro del circuito inglés del psicobilly y rockabilly, suelen ser habituales en los carteles de los mejores conciertos y festivales de su país y cada vez más en el resto de Europa. Su estilo es un depurado old school psicobilly y entre sus influencias están Guanabath, Stressor, Johnny Barnett o Charlie Feathers. When the moon was full and bright, I heard a howl and began to run. I didn't want to miss out on all that fun. Walking home late one night, when the moon was full and bright, I heard a howl and began to run. I didn't want to miss out on all that fun. So myself. myself. Seguimos con Stressor, una de las bandas más representativas de Rusia, que han pasado varias veces ya por el escenario del Psychobilly Meeting y nunca han defraudado, son una apuesta segura. Cinco álbumes editados por Crazy Love y muchos kilómetros recorridos por toda Europa, su fuente de inspiración, Psychobilly, Old School y Neo Rockabilly de finales de los 80, pero la particularidad que los hace más especiales son sus directos. Tres grandes músicos, Andy a la guitarra, Maxon a la batería y Russell al contrabajo, y al frente Andrew, cantante y líder de la banda, que se desenvuelve en el escenario como pez en el agua, con un show que desata una explosión de energía desde la primera nota. Desde Montreal, Canadá, nos llega The Brains, la banda de René de la Muerte, presentando Satana Tarántula, su nuevo disco. Este Trío irrumpe en la escena como una banda de nueva ola con un toque de rockabilly, psicobilly, surf y horror punk muy personal. Y es que a ellos eso de las etiquetas y las reglas no les va. De hecho, se han esforzado en demostrarlo en sus 8 discos de su carrera, consiguiendo un gran nombre dentro del género por ello. Les ha abierto la puerta a todos los países de Europa, Estados Unidos y Canadá, girando con grandes bandas como Mad Sin, The Offspring o Real Mackenzies. Actualmente René compagina su banda principal con otros proyectos como batería de Necromantics o Bat junto a Daniel De León. Hay bandas que intentan ser copias y otras que por su propia originalidad son totalmente diferentes a todas. Este es el caso de los alemanes Paddlefield, una banda que mezclando ritmos psicobilly, soft school, swing, letras sucias, una voz profunda al más puro Sparky y una sección de vientos le dan vida al ritmo ska, una mezcla elegante de estos estilos que ellos autodenominan horror ska. He does have between mind you make you always wanting for fight and you see the right sides. Comienzan en 1997, pero no es hasta 2006 que graban su primer disco. Su último trabajo, Sometime We Come Back, ve la luz en el año 2017. Estuvieron en la 15ª edición del Psicobilly Meeting en 2007 y dejaron un buen sabor de boca. Así que 13 años después se decidió su vuelta para actuar en el escenario principal, en uno de sus mejores momentos. Yeah. Un sexteto interesante para todos los que les gusta el two-tone, swing, ska, punk y por supuesto el psychobilly. Can you see the TV trapper? She puts good faith on the matter. It's all on note and it's place. So that I put a long face. I sit in front of the TV with all my own control. I sit in front of the TV with all my own control. Great brain, great brain, great brain, great brain. Stopping. I must be abrogating. I look around the restroom too, but nothing else, what can I do? I sit in front of the TV without mode control. I sit in front of the TV without the mode control. Great green, great green, great green, great green. I'm full of fear. I own the fridge to take beer. Oh, now the tablets on the butter. Oh, baby, what a big clutter. I sit in front of the TV with all mode control. I sit in front of the TV with all mode control. Great green, great green, great green, great green. Sumidos en una soledad inquietante, protegían los campos y cultivos de la granja de los Waldston. Ni alimañas ni pájaros se atrevían a acercarse. La curiosidad les hizo bajar de sus estacas y acercarse al rancho. Inexplicablemente el lugar estaba vacío, ni un alma. Los granjeros habían desaparecido misteriosamente. Buscando alguna pista, se encontraron con unos instrumentos viejos y destartalados que a duras penas podían tocar. Usando sus deformadas manos de paja, ritmos de rock and roll rudo y primitivo empezaron a aflorar y se dieron cuenta de que era la mejor manera de ahuyentar las criaturas que acechaban los sembrados. Skycrow Blues se apoderó del lugar y desde la lejanía se podía escuchar a los hombres de paja mientras esperaban que sus dueños, los Walton, regresaran a su hogar. Alimañas, pajarracos y bestias de la noche, corred, corred y alejaros. De ti, Skycrow, acá. We'll be right back. Neurotics, con un pie en el old school psicobilly y otro en el neo rockabilly, son capaces de combinar la elegancia con un sonido potente, una guitarra pegadiza que hace que sus canciones una mera adicción. Bandas como estas son las que mantendrán viva la escena por muchos años. Suecia es una de las cunas más importantes musicalmente hablando y muchas de ellas son simplemente grandes. Ellos son uno de los mejores tríos de la escena actual y cuando aparecieron en 2016 con su primer trabajo ya estaba claro que serían carne del psicobilly meeting. Y ese momento era este año, llegaban con temas frescos que todo el mundo estaba esperando escuchar. El pasado año editaron su tercer álbum, New Wars, un 12 pulgadas con 6 temas y estaban programados para el Santis Beach Bar. Otros debutantes en el psicobilly meeting hubieran sido Numbskull, una banda escocesa formada a finales de los 80. Su primer trabajo, Psicofobia, se editaba en el año 1991 con un sonido rudo y fuerte. A veces recuerdan a bandas como Klingons, nada de extrañar ya que más tarde compartieron miembros. Su siguiente álbum, Life in Limbo, se editaba en 1996 y en 2017, tras 20 años de inactividad, regresaban con Backfire the Dead, respetando su estilo particular, pero con un sonido más depurado. Guns blazing, demons back to hell, smoking shotgun, how many who can tell? I feel Chuck Norris look like Harold Lloyd, to fight for guts and glory. I said to fight for guts and glory. Standing at the door, big breath, count to four, scared to open my eyes, I really want to cry, steady myself down, lift my head off the ground, inside I start to roar, they'll hold this house no more. Guns blazing, demons back in hell, smoking shotgun, how many who can tell? I feel Chuck Norris look like Harold Lloyd, to fight for guns and glory. When I said to fight for guns and glory. This is my chosen path, but there ain't no turning back. Those creatures gotta go straight back down below. Pick them off one by one, with knife or with my gun. The bodies piled high, it makes me feel alive. Guns blazing, demons back to hell, smoking shotgun, how many who can tell? I feel Chuck Norris look like Harold Lloyd, to fight for guns and glory. I said to fight for guns and glory. Corría el año 96, se celebraba la cuarta edición del Psychobilly Meeting. Entonces duraba 15 días y todo era mucho más familiar. En el cartel estaban los originales Scumrat, Cenobite y los franceses Hysterical y Cryptonix. Cryptonix se habían formado 4 años antes, en 1992, y desde entonces no han dejado de tocar, forjando una sólida reputación en la escena con numerosos conciertos con todos los grandes nombres del género, pero además con bandas como Anthrax, Marky Ramone o Les Pampa. En su haber cuentan con 6 álbumes, el último de ellos de la Sexta Sinfonía, que veía la luz en el año 2018. La formación musical se mantiene como trío que apoya a su cantante Joe con una voz ronca y melodiosa que mediante su gran presencia en el escenario ofrecen un espectáculo muy potente con riff y ritmos frenéticos. Pas besoin de scène de crime. Se nos acaba el tiempo, no vamos a tener tiempo real de poner todas las bandas del festival. Se va a quedar alguna fuera, es una verdadera pena, podríamos haber durado un poco más. Vamos, creo que terminamos con Garbage Back, una banda de las bandas revelación de este año. Vienen desde Bélgica y la componen músicos de bandas como 50 Foot Combo, Retarded Rats o Adiós Pantalones. Cuentan en su haber con 3-7 pulgadas editados y unos conciertos que no dejarán indiferentes a nadie. Hace un par de años, dos parejas de jóvenes, motivados por su fascinación por la música garaje, deciden formar una banda inspirados en los 60 beat garaje y los 80 thrash garaje. Después de un año, su contrabajista deja Europa y se va a Brasil, así que es reemplazado por Ana de Retarded Rats, que es la que hace los tours y los conciertos de distancias largas para conciertos locales, y compositor de letras fichan a James The World de 50 Foot Combo, por decir una sola banda. Pues como The Monster, The Cram, The Beavis, The Milkshake están entre sus favoritos, así que si eres fan de este estilo, esta es tu banda. Pues este es el cartel, aunque se han quedado algunas bandas fuera por falta de tiempo que el staff del Psychobilly nos tenía preparado para este año. Todo un año de duro trabajo tirado a la basura por el maldito COVID-2019, pero lejos de desanimarse, ya están trabajando para la próxima edición, la de 2021, en la que intentarán volver a reunir estas mismas bandas. Desde aquí enviarles toda la fuerza del mundo y nada, que nos veremos el próximo año. Larga vida al Psychobilly Meeting. Someday, but fail. Cross it to the other side.